Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 17. La frase clave es... ¿Osusume wa nan desu ka? ¿Cuál me recomiendas? El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Hoy está en una librería con sus amigos Sakura y Rodrigo, con quienes charla en la sección de manga. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 17. La frase clave es... ¿Osusume wa nan desu ka? ¿Cuál me recomiendas? ¡Ah! この本いいな。あれも面白そう。さくらさんのおすすめは何ですか？ これはどう？ ホラーはちょっと。 Vamos a examinar el diálogo en detalle. Anna dice: Ah, この本いいな。 Ah, este libro es bueno. Ah. Es una exclamación que expresa una emoción o sorpresa leve. この本. Se compone de この. Este y 本. Libro. La frase completa significa este libro. いいな. Significa es bueno. Y. Es un adjetivo que quiere decir bueno. Na. Es una partícula que se agrega al final de una frase para indicar que uno está hablando consigo mismo. Estar contento se dice ureshii, de modo que puedo decir para mí misma ureshii na cuando algo me ha hecho feliz, ¿verdad? Así es. Anna continúa. Are mo omoshiroso. Aquel también parece interesante. Are es aquel. Mo es una partícula que significa también. Omoshiroso quiere decir parece interesante. La forma original de esta palabra es... omoshiroi. Interesante. Se le cambia la sílaba... i. A. So. Para obtener omoshiroso. So. Indica que estamos juzgando algo por su aspecto. Anna encontró una cantidad de libros de manga que le interesan y no puede decidir cuál comprar. Por eso le pregunta a Sakura... Sakura-san no osusume wa nan desu ka? ¿Cuál me recomiendas, Sakura? O, más literalmente, ¿cuál es la recomendación de Sakura? Osusume es recomendación. No. Es una partícula que une sustantivos entre sí. Sakura-san no osusume es la recomendación de Sakura. Wa es la partícula que indica el tema. ¿Nan desu ka? Significa ¿qué es o cuál es? Como ya vimos en otra lección. La frase clave de hoy... ¿Osusume wa nan desu ka? ¿Qué me recomiendas? Es una expresión muy práctica que vale la pena recordar. Sakura toma un libro y se lo muestra a Anna. ¿Kore wa dou? ¿Qué tal este? ¿Kore? Es este o esto. Wa es el indicador de tema. ¿Dou? Es una expresión que se usa para preguntar a la otra persona su opinión. Si después se le agrega desu ka, suena más formal. Como es una pregunta, recuerden pronunciarla en un tono ascendente. ¿Kore wa dou? Anna mira el libro que Sakura le está sugiriendo y contesta. Hora wa chotto. Los de horror son un poco... Hora. Es el género del horror. Proviene de la palabra inglesa horror. Wa es el indicador de tema. Chotto. Significa literalmente un poco. Es una manera de negarse a algo de manera indirecta. Después de chotto, seguiría una expresión negativa como difíciles para mí. La idea es omitir este tipo de expresión para que la negativa no suene tan cortante. Al pronunciar chotto, recuerden contener la respiración un instante después de cho. Chotto. Así que cuando me ofrezcan algo que no me gusta, puedo negarme diciendo chotto, ¿verdad? Así es. Es hora de la sección Enséñanos, profesora. Hoy aprendimos la expresión omoshiroso. Parece interesante. Quisiera saber más sobre el uso de la terminación so para juzgar algo por su apariencia. Bueno, preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. Tal como en omoshiroso, parece interesante, agregando so después de un adjetivo, es posible decir lo que pensamos de algo por su apariencia o por lo que hemos oído al respecto. En la lección 13 aprendimos que hay dos tipos de adjetivos en japonés. Uno de ellos son los adjetivos i, que terminan en la sílaba i, como omoshiroi, interesante, o isogashi, ocupado o ajetreado. El otro tipo son los adjetivos na. Se les agrega na al final cuando están ubicados antes del sustantivo al que modifican. Uno de ellos es hima, ocioso o sin nada que hacer. Para aplicar la terminación so a los adjetivos i, se cambia la sílaba i a so. Por ejemplo, isogashi, ocupado, se convierte en isogashi so, parece ocupado. En el caso de los adjetivos na, simplemente se les agrega so. Por ejemplo, hima, ocioso, se transforma en himaso, parece ocioso, o parece que no tiene nada que hacer. Ahora explicaremos cómo obtener la forma negativa de so. En el caso de los adjetivos i, se reemplaza i por kunasaso. Por ejemplo, isogashi, ocupado, se convierte en isogashikunasaso, no parece ocupado. Para los adjetivos na, se coloca debanasaso detrás del adjetivo. Por ejemplo, hima, ocioso, se transforma en hima deba nasaso, no parece ocioso, o no parece que le falten cosas que hacer. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. Y a continuación, el rincón de las onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Marta, ¿qué onomatopeya usarías para describir esto? Pero si no se oye nada. Exacto. La verdad es que existe una palabra japonesa para describir la ausencia de todo sonido. Shin. En una biblioteca normalmente reina el silencio. Eso puede describirse diciendo shin. O cuando dices un chiste pero nadie se ríe. En este tipo de situación también se aplica shin. Es muy feo cuando sucede eso, ¿verdad? Sí, es muy feo. A ver, Marta, si puedes decirme qué representa esta palabra. Zurari. Zurari. Me rindo. Pues describe a una cantidad de personas u objetos en línea. Por ejemplo, puede decirse que una estantería está llena zurari de libros. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Las grandes librerías tienen terminales de computadora para los clientes. Puedes comprobar si tienen el libro que buscas y dónde se encuentra. Son muy prácticas. ¿Les gustó la lección 17? La frase clave de hoy fue ¿Osusume wa nan desu ka? ¿Cuál me recomiendas? Anna está contenta. Compró un manga con una historia romántica. En el próximo programa, Anna protagonizará un pequeño incidente. No se lo pierdan.